Y 8 minutos son los que faltan para alcanzar las 12 del mediodía y como os habíamos prometido a lo largo de la mañana, de nuevo tenemos nuestra voz en las ondas, el nuevo espacio en colaboración con el Instituto Ramón Giraldo de la localidad. Y para hoy contamos con otras 4 chicas que se han atrevido a acercarse hasta aquí para contaros un montón de cosas. Y aunque se presentarán ellas mismas enseguida, os adelanto que tenemos con nosotros a Celia, a Cintia, a Bea y a Eva, que está aquí conmigo junto a los mandos de la nave. Mañana, tarde o noche, a cualquier hora, Infantes FM. ¡Vívela! Primero, es que queremos dar las gracias por estar aquí a Infantes FM. Y como anunciaron la semana pasada nuestras compañeras, hemos venido a hablar sobre el cambio climático. Somos alumnas de tercero B de ESO. Soy Cintia, estoy en el Ramón Giraldo y vivo en Infantes. Hola, soy Celia Molina, voy a tercero B y estudio en el Instituto Ramón Giraldo y soy de Infantes. Buenos días, soy Bea, Beatriz Fernández Franco, estudio en el Ramón Giraldo y soy de Infantes. Hola, soy Eva, estudio en el Ramón Giraldo y soy de Infantes. Nos gustaría informaros de algunas noticias relevantes del centro. Recordaros, padres y madres, que el próximo día 26 de noviembre a las 6 de la tarde tienen una cita en el aula Altia del Ramón Giraldo para participar en la segunda sesión de la Escuela de Padres y Madres. El tema de esta sesión será Redes y TICs, retos y peligros ante la violencia en la red. A través de un taller práctico se analizarán los peligros de Internet y de las redes sociales, como el Twenty o el Facebook, en las que sus hijos e hijas se comunican y relacionan. También nos gustaría recordaros que el programa de alumnos ayudantes, del que 3 de nuestras locutoras forman parte, es un programa de ayuda para alumnos que tengan problemas y necesiten a alguien que les escuche y les ayude. Las funciones de los alumnos ayudantes se suelen confundir. Nosotros no estamos para dar consejos o solucionar problemas, sino para escuchar a los alumnos y ayudarles a que ellos mismos solucionen sus problemas. Aparte de estas actividades, el centro envía mensualmente una pequeña revista llamada Giraldo Papás, en la que se informa a los padres sobre noticias que han ocurrido en el centro, como las actividades del concurso de convivencia, excursiones... Estamos a la espera de que los alumnos de segundo de bachillerato se decidan. Todavía no han elegido dónde quieren ir para su excursión de fin de curso. Están barajando Italia o Praga, pero todavía tienen que vender mucha lotería. Os iremos informando. No olvidéis, queridos padres y madres, que pueden comunicarse con los profesores mediante el Delfos Papás. Es una buena manera de hablar sobre sus hijos con los profesores sin apenas perder tiempo y así adentrarse algo más en el mundo de la tecnología, para que luego vuestros hijos no os llamen carcamales. Antes de empezar nuestro debate, nos gustaría felicitar a José Luis Fernández Franco y a Isabel Fernández Fernández, que cumplen hoy los años. ¡Muchas felicidades! Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes es nada, parece que el amor me calma, me calma. Parecía que quería quedarse aquí, no había manera de Charlie. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, corriendo tantas partes que olvidé. En mi tiempo ya lo ves, tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días, bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. Comenzamos hablando de empleo porque el programa Promueve 4 de la Diputación Provincial de Ciudad Real inicia su nueva andadura con 15 itinerarios formativos que constan de formación teórica y práctica en la empresa, en otros tantos municipios de la provincia que se suman a los 30 en lo que ya se han desarrollado acciones formativas en este 2009. Los cursos versan sobre atención a personas dependientes y han sido elaborados con la finalidad de proveer de los instrumentos básicos a personas desempleadas, especialmente mujeres, jóvenes con escasa o nula formación académica, inmigrantes, parados de larga duración y, en general, demandantes de empleo que estén interesados en formarse en materias cercanas a la atención a personas en situación de dependencia, como son los ancianos o los niños o las personas con discapacidad. Las 15 acciones formativas programadas para esta tercera fase del Promueve se desarrollarán durante los meses de noviembre y diciembre y son gerontogimnasia, movilización de enfermos y patrullas escolares, cuidados y atención a personas con discapacidad, animador sociocultural en residencias de personas mayores, ayudante de cocina en centros de atención a personas dependientes, asistencia domiciliaria a personas dependientes, cuidados a personas dependientes y aplicaciones de la ley de dependencia, apoyo domiciliario infantil e inglés básico, así como auxiliar de apoyo a la etapa infantil o monitor de actividades de tiempo libre para la infancia. Todas estas acciones se están desarrollando en diferentes municipios de la provincia de Ciudad Real. Se puede obtener más información en la Diputación y también en el Centro de la Mujer. Hay que tener en cuenta que son 40 horas de formación transversal en materia de igualdad de oportunidades, cuidado de medio ambiente, no discriminación y lucha contra la exclusión social, nuevas tecnologías de la información y la comunicación y autoempleo. Las acciones formativas, además de teóricas, también son prácticas. Informativo Infantes FM. Y les recordamos que este fin de semana se celebraba Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Por ese motivo, la agrupación musical Santa Cecilia de Villanueva de los Infantes celebraba la onomástica en honor a su patrona. Lo hacía el sábado con un concierto en la Encarnación y el domingo con una misa y un pasacalle. También terminaban con un agape para asociados y familiares. Informativo Infantes FM. Y les recordamos que hasta el próximo 2 de diciembre está abierto el plazo para la convocatoria de una bolsa de empleo para ayuda a domicilio dependencia para el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Las personas interesadas tienen que pasarse por el Registro General del Ayuntamiento junto con la inscripción. Deben acompañar fotocopia compulsada del DNI, de la titulación, de los títulos para valorar los méritos y también de un informe de la vida laboral para valorar la experiencia. Informativo Infantes FM. Y cuando pasan 3 minutos de las 12, finalizamos la información y seguimos dándole la oportunidad de hablar a las chicas del Instituto Ramón Giraldo. Hemos venido a hablar del cambio climático porque creemos que es un tema de actualidad y que nos afecta a todos. ¿Quién nos ha preguntado que ahora en noviembre hace un calor? Hace mucho calor. El cambio climático ya no es solo un tema de interés científico, sino que ya estamos dando cuenta de que cada uno de nosotros estamos implicados. Por eso hoy queremos debatir algunos puntos importantes de este tema. Sí, como por ejemplo, ¿cómo afecta el cambio climático en nuestra vida cotidiana? El año pasado, por estas fechas, yo estaba en mi casa, con 3 mangas, una manta y la calefacción puesta, mientras que ahora voy en manga corta como si fuera primavera, y la calefacción ni siquiera la hemos encendido. Pero eso no solo pasa en mi casa, porque en el instituto la calefacción solo se ha encendido unos días y a primera hora. Que luego no digan que no tienen presupuesto. Bueno, como estamos en crisis, así ahorramos. Pero no vamos a ahorrar solo en calefacción, porque yo este invierno tenía la esperanza de comprarme un abrigo nuevo y aún no me he comprado ni un jersey. Las tiendas que ya han puesto ropa de invierno deben estar mordiéndose las uñas. Los que sí que tienen que estar vendiendo son las tiendas de helado, porque a mí algunos días de esto me apetece un montón un granizado. Estas navidades la comida típica no va a ser el turrón ni los mazapanes, sino los helados de chocolate. Y hablando de las navidades, cuando yo pienso en las navidades me imagino un gran fuego en la chimenea y un jersey de cuello alto. Pues como sigamos así tendremos que sustituir el fuego por el aire acondicionado y el jersey por una camiseta de manga corta y unos shorts. Y de la nieve de momento nos olvidamos. Es verdad, pero el cambio climático no afecta solo a los comercios. En uno de los sitios donde más afecta es en el campo. Yo le he preguntado a mi padre, que es agricultor, los efectos del cambio climático en la agricultura y me ha dicho que todas las plantas tienen su ciclo vital. El cambio climático hace que estos modifiquen su ciclo. Ahora la temperatura es más alta que la que corresponde en estas fechas. ¿Os parece normal que en estas fechas haga tanto calor o que en primavera haga frío? A causa de esto cada vez llueve menos, pero a la hora que se pone a llover lo hace torrencialmente y causa muchos destrozos en la agricultura. Mi padre piensa que estos son ciclos, que cada vez se repiten más a menudo y con mayor intensidad. Estas consecuencias son a largo plazo, pero si seguimos así, dentro de muchos años veremos nuestro entorno de manera diferente. Sí, no hay duda de que nuestro entorno y nuestro clima están cambiando. Yo le he preguntado a mi abuelo cómo eran las cosas hace 50 años, y lo primero que me ha respondido eran que estaban muy definidas, que cada estación tenía la temperatura que le correspondía. Por ejemplo, en invierno eran muy frías, con grandes heladas y nevaba varias veces al cabo de la estación. Mi abuelo me ha contado una anécdota de que en su mesita de noche dejó un vaso de agua y que al cabo de un rato, cuando quiso beber el agua, estaba escarchada. Los chupitos se los bebían y tenían que sacar la nieve de la puerta con palas porque les llegaba por la cintura. Otra cosa del invierno que me contó muy curiosa es que para aguantar el frío que hacía por la noche, toda la familia se metía en la cama para darse calor mutuo. En cambio, en el verano hacía mucho calor, era insoportable. Se tenían que ir al sitio más frío del pueblo, que era la Fuente Vieja, Allí corría un poco de aire, pero aún seguía haciendo un calor de muerte. Para poder disfrutar de una bebida fresca, bebían de los botijos. Madrugaban para hacer los trabajos duros durante la mañana, y así volver al mediodía y echarse una siesta. Por las tardes, que era cuando hacía más calor. También se preocupaban por la dieta. Bebían refresco de vinagre y tomaban ensaladas. Bueno, yo por lo menos creo que no voy a probarlo el vinagre. Lo que sí que es verdad es que el cambio climático afecta a todo el mundo y a todos los países. Por ejemplo, ¿sabíais que en el 2050 las temperaturas aumentarán 7 grados en el Mediterráneo? Pues entonces no vamos a poder viajar a Málaga, porque es que si no nos asamos. ¿Sabían que en el 2040 no existirán los hielos árticos? Así que si quieren ir allí de viaje, dense prisa. Las actuales guerras por la lucha del agua causan más muertos que una bomba atómica. Una de cada 3 personas vivirá en escasez de agua en el 2025. Pues mira, se van a morir. El deshielo de los polos hará aumentar el nivel del mar 6 metros. En el 2015, 21 megaciudades comenzarán a estar en peligro por el aumento del nivel del mar, como Nueva York, Los Ángeles o Río de Janeiro. Pues en España no dice ninguna, así que nosotros estaremos a salvo. Estados Unidos se niega a firmar el Tratado de Kioto y es el país que más dióxido de carbono lanza a la atmósfera. Los huracanes son cada vez más intensos y devastadores. He preguntado a alumnos y profesores del instituto qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Estas son algunas ideas que cada uno podemos poner en práctica. La que más se ha mencionado y repetido es la de no usar insecticidas, sprays o laca. Y sobre todo, no apurar del todo el bote, porque al final solo sale el gas. Otra muy utilizada es utilizar la bici en vez del coche. Otra que podemos poner en uso es coger una botella de agua y meterla en la cisterna. Así, al tirar de la cadena, no gastaremos tanta agua. Otras son apagar las luces al salir de la habitación, apagar por completo los aparatos cuando están en reposo y no dejar el cargador del móvil puesto. Si seguimos esto, seguro que terminamos ahorrando. Por último, queríamos hacerles unas dedicatorias a amigos del instituto que cumplen los años esta semana. Como por ejemplo a Carmen Moreno, el 21 de noviembre, que le manda la dedicatoria su amiga Alejandra. A Mari Carmen Torrijos, la profesora de biología, y su cumpleaños es el 16 de noviembre. Y por último a Ángeles Romero, que cumple los años el 26 de noviembre. Y le mandan saludos todos sus amigos. Es decir, casi todo el instituto. Y parte del Quevedo. Nada. de algún caballero. Una loba del armario, te regalo este salido. Deja que se coma el barrio antes de irte a dormir. Cuando son casi la una, la loba en celo saluda a la luna. Podrás andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentado en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Amigas y excompañeras, para que no te olvides, porque nosotras no te olvidaremos. Cristina Simaro Romero, de tus amigos. Y Clara Serrano Elvira, de Valdepeñas. Y que cumplan muchos más. Bueno, chicas, pues eres la primera vez que veníais aquí a la radio, creo. Sí. Sí. ¿Y qué os ha parecido? Ha sido una experiencia muy buena y nos gustaría volver a repetirla. Volver a repetirla. Pero los nervios, ¿qué tal? Más o menos, controlados ya. Al principio más. Bueno, de todas formas, es que habéis escogido un tema muy concienzudo, porque claro, el cambio climático, lo de la gente más experta y más experimentada, todavía no saben cómo resolverlo. Y vosotras, ala, a ver si buscamos soluciones desde aquí, desde Infantes. Sí, ojalá. Claro, si es que las soluciones que importan son las que proponen nosotros y los propios habitantes. Claro, que somos los que conocemos los detalles, lo que decíais de la agricultura, ¿verdad? Bueno, ¿y qué os parece, por ejemplo, la manifestación del sábado y el viernes sobre los tractores? Pues me parece muy bien, ya que tienen que reivindicarse para conseguir sus objetivos. Pues claro, en eso estamos, yo creo que casi todos los que nos están escuchando de acuerdo. A lo mejor hay por ahí alguno que se escapa. Pero bueno, pues nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más o terminamos con una canción. Le damos gracias al instituto por darnos la oportunidad de venir a la radio. Bueno, pues nada, una canción dedicada a todas vosotras, a las que vengan la semana que viene, que sabéis de qué van a hablar. No lo sabemos todavía muy claro, pero nos queremos despedir. Muchas gracias por vuestra paciencia y esperamos no haber metido mucho la pata. Y también desde aquí deseamos mucha suerte a los alumnos próximos, que son de cuarto de diversificación. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso. es ahora, déjame. Tuviste una oportunidad, ah, y la dejaste escapar.